el nombre de registro va a trabajar sobre la estadística de violencia de género en general y la estadística de hechos de femicidio y homicidios agravados por el género, que no es lo mismo que femicidios, porque abarcaríamos todos los géneros, y más que todo en casos de identidad autopercibida. También es muy importante que el registro de femicidio tenga un vínculo y una tarea articulada con la justicia, porque si la justicia lo convoca como coadyuvante, el registro inmediatamente, cuando detecta un caso que está en zona de riesgo, un caso que tiene bastantes indicadores que puede concluir en femicidio, tiene que advertirle al juez.